invencible, porque somos la patria. En el centenario del natalicio de Evita presentamos el programa líder del movimiento nacional. Terrencis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Terrencis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Buen día. Mientras los jubilados argentinos sufren como nunca en su historia, es decir, había que remontarse a la época en que Francisco Manrique, después que habían vaciado las cajas de jubilaciones, inventó el PRODE para poder subsidiar el problema. Desde aquella época, es decir, gente que ya no está en esta vida, pero los jubilados vienen sufriendo constante y permanentemente la degradación a la que es llevado por aquellos que alguna vez van a ser jubilados, es decir, por la clase activa. Pero ha ocurrido algo que merecería que en forma inmediata los legisladores argentinos se pusieran a exigirle al presidente del Banco de la Nación, a González Fraga, que establezca por qué, después de recibir 5.000 millones del ANSES, que puso a plazo fijo, el Banco Nación giró 15.000 millones al Tesoro, a sabiendas de que en esos 15.000 millones incluyen la plata de los jubilados. Dicho de otra manera, hicieron una trapisonda para que los jubilados financien el déficit del gobierno de Macri. Una vez más, ya lo habían hecho con la plata que fue la provincia de Buenos Aires para Vidal. En un momento donde al jubilado le han multiplicado, como decíamos ayer, los remedios hasta un 500%, porque los laboratorios tienen libertad para cobrar cualquier cosa que este gobierno le dio. En un gobierno con el mejor gabinete de los últimos 50 años, que el Ministerio de Trabajo pasó a ser Secretaría y que el Ministerio de Salud pasó a ser Secretaría. Fíjense la importancia que le dan al trabajo y a la salud. Y donde la timba financiera saca todos los días patentes de validez, hay un personaje que es el cuarto canciller de carrera diplomática que llega a sentarse como tal, que ayer no tuvimos tiempo de ocuparnos, que es un verdadero cachivache, por no llamarlo traidor a la patria, con la posición que ha tomado este hombre, que tiene una trayectoria muy larga, pero que fue vicecanciller de Carlos Federico Ruscau en la época que Menem lo había hecho responsable de Relaciones Exteriores, a quien, cuando fue gobernador, tuvo que ser suplentado por Felipe Solá, el vicegobernador, después de una desastrosa administración bonaerense. Bueno, en aquel tiempo, este hombre había sido ya vicecanciller, ahora es canciller. Y estamos hablando entonces del ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación Argentina, que ha manifestado que el proyecto de ley Malvinas, que es impulsado por la provincia de Tierra del Fuego, se trata de una iniciativa que tiene problemas de carácter constitucional. A ver si nos podemos explicar. Para el canciller argentino, que la provincia de Tierra del Fuego e Isla del Atlántico Sur, es decir, a lo que le han robado las Malvinas a los argentinos, pero esencialmente a la provincia de Tierra del Fuego, no pueda patrocinar ni pedirle al Parlamento una ley para el control de cualquier acto que se haga con los piratas. ¿Pero por qué dice esto el canciller? Porque ha tenido la Argentina, le ha dado a los ingleses libertad de pesca, libertad de extracción de petróleo y libertad de negocios. Repito lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación Argentina, Jorge Fauri, manifestó que el proyecto de ley de Malvinas, que es impulsado por la provincia de Tierra del Fuego, se trata de una iniciativa que tiene problemas de carácter constitucional. Y continuó diciendo este impresentable cachivache que tenemos de ministro, porque le corresponde al Poder Ejecutivo Nacional, por los acuerdos que hicimos a partir de 1853 con la primera Constitución Nacional, el manejo de la política exterior de la República Argentina, según remarcó el viernes pasado el canciller. Este proyecto, de alguna manera, infringe esa facultad atribuida a una provincia, en este caso Tierra del Fuego, que pide tener capacidad de dicto en todo lo que se refiera a tareas relacionadas con las Malvinas, vinculadas además a una apropiación previa, a una aprobación previa del Poder Legislativo, que no es la previsión que está hecha en nuestra Constitución. Este verdadero cachivache no sabe que la tierra que se está reclamando le corresponde a la provincia de Tierra del Fuego y que la Constitución Nacional protege el hecho de que la Nación Argentina esté constituida por provincias. No sabe este cachivache de canciller que las provincias son anteriores a la Nación en la República Argentina. No, no lo sabe. Y si lo sabe, mira para otro lado porque él necesita despistar la entrega de bajarse los pantalones con Gran Bretaña. Más allá de esto, esta última razón, dice, podría determinar que otras provincias dijeran, por ejemplo, para nosotros es vital el problema yerbatero o la cuestión de la minería y tendríamos que sentarnos todos los argentinos a hacer una constitución a ese respecto. Miren, voy a cambiarlo de cachivache. Si me permiten, les voy a poner el de traidor a la patria. No puede pensar así el que tiene que representar las relaciones exteriores de la República Argentina con el país agresor que se ha quedado con parte del territorio argentino. Cachivache y traidor a la patria, las dos cosas. La presentación de la ley Malvinas, que ingresó el pasado 7 de febrero a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, y además que estuvo tratado ya en la provincia, dispone de un instrumento jurídico internacional que establezca derechos y obligaciones, sin importar su denominación particular, que establezca derechos y obligaciones, repito, derechos y obligaciones, cuyo objetivo y fin involucren directa o indirectamente a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, los espacios marítimos circundantes que deberán contar con la aprobación del Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque es parte de la provincia de Tierra del Fuego usurpada por los ingleses. Entonces, dice la gobernadora y dice el Parlamento de Tierra del Fuego con absoluta autoridad, señores, no hagan más nada desde el Poder Nacional sin consultar al Parlamento, porque además nosotros estamos siendo afectados en forma directa, más allá de toda la Argentina, porque nos pertenece ese pedazo de territorio a la provincia. Pero además, la iniciativa prohíbe que se establezcan instrumentos jurídicos internacionales mediante cualquier modalidad distinta a la establecida en la Constitución Nacional para la celebración y aprobación de los tratados cuyos objetivos y fin involucran directa o indirectamente al territorio mencionado y a los espacios marítimos circundantes. Ahora, este hombre, que es el cuarto canciller que llega de carrera diplomática, están acostumbrados a decirle muy bien a todos, y fue el que primero que se paró para aplaudir a Macri cuando inauguró el último periodo de sesiones, a rabiar cuando hablaba de las buenas relaciones bilaterales con los británicos. Jorge Marcelo Faure nació el 24 de diciembre del 51 en la provincia de Santa Fe. En 1974, cuando Perón era presidente, él se recibía de abogado en la Universidad de la zona del litoral, la Universidad del Litoral, que al igual que la Universidad del Sur y además universidades, tienen carreras de abogacía. Bueno, fue embajador en Francia cuando se fue a Malcorra, y de ahí lo trajeron para ser el canciller. Estuvo 10 años de embajador en Portugal, después de haber sido vicecanciller de Rucau, y fue el encargado de organizar el traspaso presidencial cuando Cristina se negó a dar el bastón de mando y de estar presente y demás. Bueno, él se encargó, porque era el jefe de protocolo de Relaciones Exteriores, se encargó entonces de organizar el acto donde Macri asumió como presidente. Bueno, la verdad, tenemos antecedentes. En 1973, cuando se va a Cámpora del gobierno y entra el interinato de Lastiri, se nombra Alberto Viñes, que venía de carrera. Viñes, el activo miembro, supongo que Fabio también, de la masonería argentina. Después de Alberto Viñes, canciller, repito, puesto por el yerno de López Rega, aparece en la historia el canciller de María Estela Martínez de Perón, Raúl Alberto Quijano, también de carrera, o sea, Viñes Quijano, y la tercera persona de carrera, Susana Ruiz Cerruti, en la época de Alfonsín, que reemplazó a Caputo cuando se fue Dante Caputo de la Cancillería. Es decir, hay solo tres casos anteriores a este personaje de ahora de carrera. Por lo tanto, debería ser importante para aquellos que hacen la carrera, que salen del Instituto de Relaciones Exteriores y demás, y dicho sea de paso, se recibió en pleno proceso militar en el 76 como miembro de exterior, para el Servicio Exterior de la Nación, después de haber hecho el curso, y obviamente es ministro extraordinario y plenipotenciario de la República Argentina y ahora canciller de la Nación. Bueno, este señor es un verdadero cachivache, por no decirle traidor a la patria. Entonces, mientras la plata de los jubilados sirve para aguantar el déficit, el canciller dice: dejemos que el territorio inglés siga siendo inglés, así podemos seguir negociando la deuda eterna con el Fondo Monetario y todos nos aplauden. Por eso, porque se aproximan las elecciones, Cristina Lagarde, la verdadera ministra del país, le permite la venta de dólares y el refuerzo que le está mandando de otros 20.000 millones para que se asegure en todo lo posible que este gobierno, aplaudido del exterior y repudiado lo interior, lo aplauden de afuera porque entrega todo, lo repudian adentro porque pasa hambre la población argentina. Repito, este gobierno, aplaudido de afuera por todos y repudiado de adentro por una gran mayoría, sigue endeudándose con el fondo. Y claro, a este cachivache de canciller, si pagamos con territorio la deuda externa, seguramente tampoco se va a inmutar. Doctor Fauri, usted está entrando en la historia como traidor a la patria. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En la hora 6:15 minutos, 12 grados 4, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Hablando de la fraternidad y de trenes, el Sarmiento está parado, paro por 24 horas porque murió un trabajador de 30 años que se cayó de un lugar aparentemente inadecuado donde estaba trabajando, perdió la vida y entonces el ferrocarril Sarmiento hoy no funciona. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Enrique, ¿a vos te gustan las masas y los sándwiches de miga? Sí, no debo comerlo porque engordan, pero sí, me encantan. No debes, ¿no? No debo. ¿Y al operador también? Al operador también, sí. ¿Qué operador dice? También, sí. Dice que sí, Nico dice que sí. Bueno, están todos invitados los oyentes también a la fiesta que vamos a hacer dentro de un ratito nada más, porque supongo yo que cuando se llega a determinada edad uno puede invitar a todos los oyentes a un lunch, ¿o no? Y si te alcanza la jubilación, todo puede ser. ¡No me diga! ¿Tenés jubilación de privilegio? No, tengo la mínima. ¡Feliz cumpleaños, Diego! Muchas gracias. Bueno, feliz cumpleaños para Diego Carbone, que hoy cumple uno más, pero no se dice, porque si no empiezan los envidiosos a decir tantos, ¿no es cierto? Sí, además te dicen, este tipo es inmortal. Bueno, que termine bien y que pase bien el día. Gracias. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, como es gratis, los WhatsApp son gratis, la gente se entretiene mandando cualquier cosa, pero además repitiendo cualquier cosa que nunca investigan y nunca se dan por enterado si es verdad o es mentira. Entonces está circulando fuertemente que en 1955 cayó Perón y Racing era campeón, que en 1966 caía Onganía y era campeón Racing, que en 2001 había caído De la Rúa y era campeón Racing. Y la verdad que está lleno de inexactitudes. Primero, en el 66 caía Ilia, en el 55 no fue campeón Racing, y cuando cayó Perón. En todo caso, Racing fue campeón tres veces seguidas, primera hecho en el profesionalismo cuando Perón era presidente. Y lo voy a recordar a todos estos que están repitiendo para que no se sigan confundiendo ellos y confundan al prójimo, porque ahora, y termina el mensaje que manda por WhatsApp, vamos a academia como diciendo, si ahora Racing es campeón, cae Macri, ¿no? Ese es el final de lo que mandan por internet. Pero la verdad, están equivocados y algunos fundamentalistas de otros clubes aprovechan para decir, bueno, mandémosle esto a todos los muchachos. Racing, conocido también como Racing Club de Avellaneda, tiene distintos récords, pero la verdad que en los campeonatos del fútbol profesional, Racing fue campeón en 1931 en adelante, cuando se realizó el profesionalismo, 8 campeonatos argentinos, 1949, 1950, 1951, 1958 con Frondizi, o sea, con Perón nada que ver, con Perón los tres primeros, 1961, 1966 con la caída de Ilia, no la de Onganía, la de Ilia, 2001 efectivamente con el escándalo y la caída de la Rúa, y el 2014 que no cayó nadie, y ahora que se presta a ser campeón. Así que están mandando cualquier cosa, muchachos, por lo menos instruyanse para saber de qué se trata. Miguel, sí. Miguel, el sí. Campeón del año 55 fue River con 45 puntos, y Racing fue segundo con 38. Efectivamente. Efectivamente, el campeón fue River Plate porque era un golpe de los millonarios. Ya, cuando ayer me lo enviaban eso, lo primero que dije yo, esto está equivocado, porque recordaba perfectamente que en el 55 fue campeón River. O sea que el que quiso hacer el chiste le salió mal porque debió haber chequeado la información, ¿no? Es una licencia poética, como decía Enrique Cadiz. Ponen cualquier cosa y nadie chequea nada y todo el mundo repite. Por eso. Por ahora, eso. Lo interesante de esto es, a ver si nos podemos ubicar, en que como la AFA ahora cuenta los campeonatos amateur, entonces allí Racing es el cuarto club con mayor cantidad de títulos conseguidos en la historia, que tiene 35 en total, y es uno de los dos conjuntos con mayor cantidad de copas nacionales de Argentina, tiene 12, y es el tercer equipo o club con mayor cantidad de campeonatos de la liga logrados en el fútbol argentino, 17. Es el cuarto club argentino con mayor cantidad de copas internacionales de la historia. Es decir, todo esto porque como se toma toda la era amateur y la profesional, entonces vamos a ubicar a la gente para que sepa. Pero, además, sí. un detalle, Miguel, ese año, el 55, los primeros cuatro lugares fueron para cuatro equipos grandes. River 45, Racing segundo 38, Boca tercero 37 e Independiente cuarto con 36. Y los otros grandes... San Lorenzo octavo 28 y Huracán noveno con 27. Esa, así fue la tabla de aquel año de 1955. Quiero decirle que Racing salió campeón en 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918 y 1919, y es el único club en la historia que sacó 12 torneos entre el 21 y el 25. Logros recibidos con el apodo de la Academia del Fútbol Nacional por la forma en que jugaban aquellos equipos, y el continuador de alumni, según dicen los historiadores, el que más se asemejó a los hermanos Brown de alumni. Así que, muchachos, cuando mandan cosas, manden cosas bien, porque además no cayó Onganía, el 66 cayó Ilia, y en todo caso en el 2001 con De la Rúa, pero tendríamos que decir que Racing es campeón cada vez que cae un radical. Bueno, más que no es radical, aunque le gusta Frondizi, lo apoyan los radicales. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Con qué empezamos, Diego? Y vamos a empezar dándole la bienvenida al otoño, porque como todos saben, el otoño comienza cronológicamente el 20 de marzo, pero las efemérides dicen que empieza el 21 de marzo. La historia del otoño, la historia mitológica, nace como Mabón, nombre de la celebración del equinoccio de otoño, también conocido por los anglosajones como Alec Monat. Tradicionalmente denominado fiesta del equinoccio de otoño, se optó por denominarlo en función de la tradición celta, debido a lo cual recibe el nombre propio del galés, procedente del personaje mitológico Mabon Fab Modron, de allí que se llama esta festividad Mabon o Meibau, en honor al dios de las viñas. Mabon, el joven divino hijo de Modron, también es llamado este sabbat como el de la última cosecha o segunda cosecha, debido a que la cosecha se inicia en Lamas y se termina en Mabón, agradeciendo por todo lo obtenido y solicitando que el siguiente año las bendiciones sean para una buena cosecha. Otros nombres son Cornucopia, la cosecha del vino, Festivas de Avalón, tiempo de cosecha, Día de Acción de Gracias, El Banquete también. Astronómicamente, el equinoccio, del latín aequinoctium, es el momento del año en que todos los días tienen igual duración que las noches en todas las regiones del planeta, con excepción de los polos, lo cual sucede debido a que el Sol y el planeta Tierra se encuentran a igual distancia. El Sol se ubica en el ecuador de la Tierra. En el polo norte pasa a ser 6 meses de día y 6 meses de noche, mientras que en el sur inicia la noche de 6 meses. El fenómeno ocurre 2 veces al año. El primero, en el polo norte, del 20 a 21 de marzo y en el Polo Sur del 22 al 23 de septiembre. Astrológicamente, el Sol entra en el signo de Libra durante el equinoccio de otoño, pero debido a la precesión, movimiento asociado con el cambio de dirección en el espacio que experimenta el eje instantáneo de rotación de un cuerpo, actualmente se encuentra en la constelación de Virgo. El de marzo, que se encontraba en la constelación de Aries, actualmente se encuentra en el signo de Piscis. Bienvenido otoño, y esperemos que este invierno no sea tan crudo, porque va a haber tan pocos pesos en el bolsillo que no vamos a tener cómo abrigarnos. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, la Confederación Sudamericana homenajeó a Gallardo como el mejor director técnico a nivel mundial. Estuvieron reunidos los directores técnicos de los principales clubes de América en la Confederación y pidieron que se modifiquen las sanciones que habitualmente se le aplican a los técnicos, como el caso de lo que ocurrió con el director técnico de River por lo que pasó en el Estadio Monumental. Y parece ser que la Confederación, Enrique, va a tomar cuenta de este pedido de los directores técnicos y va a cambiar esas sanciones indirectas a los técnicos, ¿no? Así es. Inclusive ayer el técnico de Boca, que estuvo Gustavo Alfaro en este congreso, respaldó justamente a Marcelo Gallardo en la actitud que tuvo en aquel partido ante Gremio, donde estaba suspendido, no podía ingresar, ingresó al vestuario desafiando justamente esa suspensión, lo cual queda, por lo menos queda desprolijo, ¿no? Estas actitudes que vieron el reglamento y que yo creo que las pueden hacer porque como son técnicos de Boca en el caso de Alfaro y de Gallardo, y de River en el caso de Gallardo, creen que lo pueden todo y me parece que se equivocan. Cuando hay una reglamentación en vigencia, lo que hay que hacer es respetarla. Y si no se está de acuerdo, bueno, pedir cambiarlo como ocurre en este caso, pero no violarla, porque no le hace nada bien, ¿no? Sabemos lo que pasó en la Copa Libertadores del año pasado, que fue muy irregular, quizás la más irregular de todas las que se disputaron. Empecemos por el principio, ¿no? Que se quedó dormido Racing con Suculini. Exactamente. Sino ahí, por inclusión de Suculini, perdió los puntos arriba. Es muy extraño eso, lo que pasó, porque Racing no existió. Además, justamente lo habían echado jugando para Racing. Claro, exactamente. Pero es muy extraño lo que pasó, que Racing no insistiera para lograr que se diera un fallo positivo como debía haber ocurrido. Pero bueno, estas cosas no le hacen nada bien al fútbol. Reivindicar, como hizo ayer Alfaro, la actitud que tuvo Gallardo en aquel partido no le hace nada bien, porque lo hacen a partir de que son técnicos de clubes grandes, como el caso de Alfaro, que dirige a Boca, y Gallardo a River, porque no lo harían en otro caso. Alfaro, por ejemplo, dirigió a Quilmes en la Copa Libertadores hace unos cuantos años atrás y no tenía esas mismas actitudes ni esos mismos pensamientos. Entonces no se puede cambiar de aquella instancia ahora porque hoy se dirige a Boca y antes se dirigía a Quilmes. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, hoy va a ser un día muy complicado con movilizaciones en todo el país de los movimientos sociales que están reclamando contra la política económica de Mauricio Macri. Va a haber actividad intensa, aparentemente a las 7 de la mañana en Corrientes y Callao va a haber un corte. Está pronosticado a las 9 de la mañana en el Puente Pueyrredón, pero ahora se anticipa en TN a decir que va a ser el corte a las 7, y esto puede ser una discusión de los grupos que van a cortar, o sea, que estén discutiendo, un grupo decide a las 9 y el otro grupo se le quiere anticipar y va a las 7. Sea como fuere, el panorama va a ser muy complicado, va a haber cortes en varios lugares, por lo tanto, le vamos a dar un panorama, pero también de todo el país, porque nos importa saber y que ustedes se enteren que esta es una protesta nacional que tiene características impactantes, mientras que no llegan los auxilios a los que más necesitan, y por el otro lado, los jubilados de la mínima ven como mágicamente se llevan 5.000 millones de los fondos que tiene el ANSES para el Banco de la Nación Argentina, y de ahí hacen un puente y le prestan 15 mil millones al Tesoro Nacional sin que ningún legislador haya pedido hasta el momento que el presidente del Banco de Nación se presente y explique cómo es que después de recibir 5 mil millones en un paso fijo del ANSES, pone 10 mil más y se lo gira los 15 mil al Tesoro Nacional. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Nos están llegando lentamente las informaciones de los distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, donde va a haber algunos tipos de problemas. En la zona norte, en Panamericana, 197 a las 10 de la mañana. En la zona oeste, en Moreno. En la Plata, en el acceso a la autopista La Plata, allí va a haber un corte también. La jornada es en todo el país. En la provincia de Buenos Aires, en la capital bonaerense, lo más importante va a ser el corte de la autovía con Buenos Aires. También en la zona oeste, en Moreno, como decíamos, en esa zona, el movimiento Evita, Somos Barrio de Pie, la CCC, la CTA, al 29 de mayo, FOL, docentes que fueron sancionados por la situación de escuelas de Moreno, estarán instalando ollas populares y harán una conferencia de prensa a partir de las 10 de la mañana en 23 y Gaona de Moreno. También hay información acerca de escuelas seguras y dignas para estudiar y trabajar. Basta de desmalezas y persecuciones a los que luchan, que hacen los maestros sancionados en ese distrito de Moreno. Por otro lado, en la zona norte, en Pacheco y en la Panamericana y 197, donde va a estar el corte, la corriente clasista y combativa, el movimiento Evita, Octubres, FOL, MTE, Darío Santillán, Rama Espacios Públicos del CETEP, CTA Zona Norte, Somos Barrio de Pie, van a participar de ese corte. Nos llega en este momento la información de Tandil. En Tandil va a haber también una situación tensa, porque se van a producir, con la participación del CETEP y la CCC, distintas situaciones donde va a haber cortes y también movilizaciones. En Mar del Plata, a las 10 de la mañana, en la ruta 88, frente a la empresa Textilana, donde hay un conflicto gremial muy importante, allí va a estar la corriente clasista y combativa, el CETEP, Somos Barrio de Pie, es decir, los cayetanos, protestando en ese sector. Se van a hacer también ollas populares y se cortará la ruta que une Mar del Plata con la vecina ciudad de Batán hasta las 2 de la tarde. En San Nicolás, esto es en el norte, primera sección electoral, lindera con la primera sección electoral y antes de Rosario, en la jornada nacional de la CCC, CTP, Somos Barrio de Pie, MTE, CTA Autónoma, a las 10 de la mañana, en el parador de San Nicolás junto a la autovía se van a movilizar. Tenemos también en la cuarta sección, en la provincia de Buenos Aires, nos está llegando la información de la Jornada Nacional de Lucha. En esta sección va a haber en Junín a las 10 de la mañana frente al municipio de la ciudad una movilización, en Chivilcoy en la ruta 9 y ruta 5, en Chacabuco a las 2 de la tarde en la ruta 7, en Pehuajó a las 6 de la tarde en Plaza Principal, el 9 de julio en la ruta 5 a las 19 horas, sobre eso van a hacer cortes y actos, ¿no? En Alberti a las 9 frente al municipio, todo esto son integrantes de la cuarta sesión electoral. En la provincia de San Luis llega la información de una jornada de lucha en la provincia con ollas populares en la plaza Barrio Primero de Mayo, a las 11 de hoy, va a haber una cantidad enorme de protestas en todo el país. En Jujuy el comunicado dice que 3.400.000 argentinos hambriados por un gobierno arrodillado ante el Fondo Monetario Internacional, mientras el país produce alimentos para 400 millones de personas. Ante esta situación, este miércoles 20 de marzo se realizará en diferentes puntos una jornada nacional de lucha, dicen los puntanos que mandan el comunicado. Después seguimos, tenemos varios lugares del país que nos están informando en este momento y que estamos recibiendo en nuestra mesa de trabajo. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. 6 de la mañana, 35 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Ayer hubo 6 llamados de WhatsApp que no pudimos poner al aire por lo largo que eran. Sean breves, un minuto como mucho, porque si no, no sirve. Es decir, ustedes hablan, hablan y después eso no puede salir nunca al aire. Para el WhatsApp es el siguiente. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Miguel. Señor. Nos vamos a la provincia de San Luis. Allí lo escucha la señora Laura Fraschilia. Hola, Laura. Buen día, de Rensis, de Buenos Aires. Recién estábamos dando información de San Luis acerca de lo que ustedes van a hacer hoy, pero me gustaría que ampliaran. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hoy en conjunto con la lucha nacional, ¿no?, que vamos a hacer una olla popular en el barrio Primero de Mayo de la capital de San Luis, sí, para visibilizar un poco el hambre que hay en el pueblo, básicamente, ¿no? Además de pedir aumentos para los planes del salario social complementario, recuperar algunos planes perdidos, ¿sí? Los tarifazos, obviamente, que es a nivel nacional, el pedido de muchísima más seguridad, porque en San Luis la inseguridad también llegó. Y bueno, en fin. Laura, quizás San Luis sea donde todavía se puede decir que hay una casi ocupación plena, sin embargo hay gente con problemas, ¿verdad?, también. Pero se está ocupación dando... ocupación plena, no hay ocupación. ¿Cómo? Plena. No hay ocupación plena en San Luis. Pero digo, dentro del panorama general del país se podría decir que San Luis está en una situación casi mejor que los demás, pero... yo iba a preguntar eso, de la ocupación plena que se dijo en algún momento, donde la gente tenía los planes y aunque sea lo mandaban con un pinche a levantar papeles, pero quisiera una tarea fija o activa, a la pelea de los dos hermanos para ver quién es gobernador, ¿cómo está afectando eso a la provincia? Se piensa más que nada que es un teatro, ¿no? Esto de la pelea de los hermanos es para dividir un poco y sacar al tercero en discordia, ¿no?, que sería la oposición. Pero, el tercero en discordia fue el único que no era de la familia de Rodríguez A, que apoyado por los Rodríguez A fue gobernador y se pasó a Cambiemos, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, ¿ustedes cuando hacen reclamos son bien atendidos por la gobernación de Alberto Rodríguez A o no? Nunca nos atendieron. ¿Cómo? Nunca nos atendieron. ¿Nunca los atendieron? No, nosotros pertenecemos al salario social complementario, que es de nación, ¿sí? Los planes de la provincia no tenemos ninguna injerencia nosotros. Sí, quisimos varias veces tener alguna charla con el gobernador y nunca tuvimos la posibilidad porque se nos cerraron las puertas. ¿Y cuánta gente está en situación delicada en San Luis? Y más del 70%. ¿70% de los desocupados? Desocupados y precarizados, ¿no? Sí, bueno, ¿y cuánta precarización? ¿Y qué población sería eso en cantidad de gente? No, no sabría decir. No. ¿Pero puede ser un porcentaje importante o mediano de la sociedad? No, es un porcentaje importante. En San Luis acá había muchísimas fábricas y van cerrando. Claro. 4 fábricas en lo que va del año es muchísimo, ¿no?, para San Luis. Señora, gracias por atendernos. No, por favor, hasta luego. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Si bien la protesta nacional, le estamos preguntando sobre los gobernadores peronistas, porque también nos importa saber que el que está abajo, ¿qué piensa de los gobiernos justicialistas? Es la hora 6:39 minutos. por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. ¿Sí, quién es? Buen día, Martín de Matanza. De Renzi, ayer escuché una noticia por un canal del exterior en español que me dejó realmente preocupado. En la reunión de los presidentes de Estados Unidos y Brasil, en intercambio de favores, Brasil le va a comprar trigo a Estados Unidos y a cambio a Estados Unidos carne a Brasil. Se lo dejo para desenrollar este ovillo que me parece que afecta muchísimo a la Argentina. Gracias. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Y esto ocurre porque Argentina le está vendiendo toda clase de carne, incluso con hueso, que está prohibido en Europa, le está vendiendo a China. Entonces, Estados Unidos dice, así que ustedes privilegian a los chinos, solo vamos a comprar a Brasil. ¿Quién está? Hola, Miguel Ángel. Buenos días, te habla Juan de Floresta. Mira, escuchando todo lo que dijiste vos, todos los lugares donde está, va a haber esos movimientos de protesta. ¿Vos te crees que a este presidente le importa un carajo lo que haga la gente? Los ignora, no les importa nada. Él después sabe lo que va a hacer con todos los periodistas estos que están de acuerdo. Van a hablar que no dejan caminar a la gente, que el tráfico no puede andar, pero la causa de ellos, pero de esas cosas que suceden, no la van a decir, las causas no, van a hablar de lo que se produce en ese momento. La verdad que estoy podrido, a este presidente no le importa un carajo, no le importa nada lo que le pueda pasar a la gente. Así creo que es el pensamiento mío, nada más. Te mando un abrazo, Miguel Ángel. ¿Quién está? Hola, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Laura de Lomas de Zamora. Siempre te escucho y me viene a la memoria mi padre, un peronista, pero un peronista de los que ya no existen más. Porque los responsables de que el peronismo se encuentre en este momento en el que está es responsabilidad de todos estos que se dicen peronistas. Vos fijate que este gobierno no hubiera podido jamás llegar hasta el hueso como está llegando y nos está calando a todos porque la situación es desesperante en la provincia de Buenos Aires, si no hubiese tenido la complicidad de muchos que están permitiendo que hasta ese momento llegue a pasar lo que está pasando. Vos fijate que los mismos Pichetto, los mismos Urtubey, los mismos que desde el primer momento acompañaron y fueron acompañando las medidas para llegar a donde estamos llegando. El mismo Massa que apenas que lo votaron y a los dos días que él viajó a Japón, viajó con él a Japón. Miguel. Esto es responsabilidad de muchos, el mismo de Acción Social, que fue que no me viene ahora a la mente, que fue de partícipe del gobierno de Cristina Kirchner. Entonces, hoy por hoy la Argentina es un combo muy importante de actores que han hecho que lleguemos con responsabilidad. Laura, me alegro de volverte a escuchar después de mucho tiempo, pero seguí en sintonía porque de alguna forma la participación de ustedes hace bien. Seguí en sintonía y seguí llamando. Saludos. Te voy a decir una sola cosita, Miguel. ¿Me permitís? Miguel. Señor. Estamos en línea con el señor Gabriel Taboada desde la provincia de Jujuy. Taboada, mucho gusto. Buen día. Sí, buen día. Buen día a toda la audiencia. Cuénteme, ¿qué pasa hoy en Jujuy? Bueno, nosotros hoy tenemos una jornada nacional donde estamos saliendo en todo el país. Justamente nosotros la jornada acá específicamente pasamos la jornada para la tarde porque coincide con la sesión de apertura del gobernador Gerardo Morales, a donde bueno seamos convocados no solamente las organizaciones sociales de la CCC, de la CETEP y los barrios de pie, sino también todos los sectores estatales, todos los sindicatos, los campesinos, las comunidades, vecinos, centros vecinales, porque bueno, ya en la provincia la situación está complicada, sobre todo que este gobierno que asumió no resolvió nada a ninguna clase de los sectores que... Acá tenemos la información de que las localidades del interior como La Quiaca, Libertador, en fin, otros lugares como Morales, donde están haciendo pie algunos punteros de Morales y de Macri, ustedes van a protestar también porque va a ser una protesta provincial muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros hoy a las 16 horas nos estamos concentrando para movilizar y llegar a la legislatura a las 17, porque la apertura de sesión empieza a las 16. Bueno, lógicamente, ¿no?, que tiene que ver con esta situación que estamos atravesando en la provincia. Hace la semana pasada tuvo Macri junto con Morales en la provincia, bueno, no planteando, ¿no?, que el país y la provincia con esa mentira que siempre ha sido el discurso de ellos dos, decir, bueno, que la provincia se ha generado puestos de trabajo, bueno, todo eso lo que implica, ¿no?, lo que vienen diciendo ellos durante todo esto año, de que la situación para ellos está mejor. Nosotros entendemos, bueno, la sociedad misma jujeña sabe que la situación que estamos viviendo, digo, más que nada. Pero bueno, nosotros hoy a la tarde vamos a estar con todas las organizaciones sociales, la CCC, bueno, también estamos saliendo junto con el Triunvirato y bueno, justamente se han venido dando reunión. Hoy a la mañana hay una conferencia de prensa también con todos los sectores estatales, las organizaciones sociales también. No, la protesta principal es frente a la legislatura, ¿no? Sí, sí, sí. Esperemos, bueno, que, porque entendemos nosotros, bueno, no sé cómo será el despliegue de con respecto al operativo policial, porque el año pasado, bueno, nos reprimieron. Sí, no lo dejaron y hubo represión, sí. Sí, sí. Bueno, los saludo, gracias por entendernos. Bueno, hasta luego, gracias, buen día. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Nos llega la información de Misiones, donde ATFOL, el Movimiento Evita, la CCC, la CETEP, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha, desde SAMSA a Desarrollo Social a las 8 de la mañana. Por la emergencia alimentaria ya, aumento de los salarios sociales y reapertura de cupos, basta de entrega y represión, anulación de la resolución 189 del 2019, baja los monotributistas que perjudican a los planes y sus magras obras sociales, emergencia en adiciones, sanción de emergencia en violencia hacia las mujeres, entre otros tantos de cosas que están pidiendo en la provincia mencionada de Misiones. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. 12 grados 4 la temperatura, atendemos teléfonos y después vamos con Diego. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Sí, ¿quién es? Sí, Miguel. Señor. Buen día. Diego, feliz cumpleaños. Miguel, empiezo con dos perdóneme. Mire, perdóneme, pero no estoy de acuerdo con el adjetivo calificativo que usted usó contra el canciller Forí. Yo creo que no es un cachivache. El canciller Forí es uno de los más obedientes funcionarios del gobierno que cumple a rajatabla con los mandatos del proyecto. ¿Y por qué pido mi segunda disculpa? Porque soy reiterativo. Hace 24 meses que digo lo mismo. Yo recuerdo que hace 15 meses, 17 meses, vino el vicecanciller inglés a cerrar los acuerdos de pesca y de petróleo. Claro, por eso no le quieren dar juego a lo que pide la provincia. Claro, y además el proyecto, el proyecto incluye ceder la producción minera, ya la cedieron, el manejo de la venta de cereales, la tienen cuatro multinacionales. Los ingleses podrían quedarse con los subterráneos de Buenos Aires, por ejemplo. Ya licitaron, ya creo que se quedaron, en cualquier momento sale en el boletín oficial. La compra paupérrima del armamento al Estado de Israel, el vaciamiento de los fondos del ANSES, ¿Qué decir de la baja de los salarios? Bueno, pero el canciller es un cachivache como canciller, pero en realidad me corregí yo mismo y dije traidor a la patria, ¿no? Es traidor a la patria, pero él obedece órdenes. Miguel, voy a ser reiterativo también, parezco un disco rayado. Me sigue asombrando el asombro de cada uno de nosotros, me sigue asombrando que todavía hay oyentes que llaman para corregirlo a Diego, como ayer, dos pelotudos, perdóneme, le pido disculpas, y nadie, todos hablamos en futuro imperfecto. Este tipo nos está matando, no, este tipo nos mató. Este tipo nos está vendiendo, no, este tipo ya vendió. Miguel, usemos bien el ya estamos jugando tiempo de descuento, Miguel. Ya lo que vinieron, perdón, ni que hablar de la deuda, ni que hablar de la hipoteca que vaciaron el Banco Provincia, tiene más deuda en el exterior que fondos, etcétera, etcétera. Sería bueno que alguna vez llamen a Jorge Macri a declarar en la provincia de Buenos Aires con el manejo del MAPRO, ¿no? La deuda que tiene el Banco Ciudad, la deuda que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora lo que están haciendo con el Nación, prestándole plata al Tesoro. Bueno, Miguel, perdóname que repito siempre lo mismo, pero tengo una virtud, lo repito hace dos años, Miguel. Hace dos años era un loquito desestabilizador. Hace dos años que lo repito, Miguel. Gracias. ¿Quién es? Hola. Sí, Terrenci, buenos días. Habla Pedro de La Plata. Un cariño para Diego por el cumpleaños. Y yo como me jubilé de Luz y Fuerza... Y el ingeniero por ahí hace alguna reunión o algo para que los jubilados nos juntemos para el día 28. Yo quisiera saber si ustedes le pueden dar mi teléfono, por favor. Así nos comunicamos, si le parece, ¿no? Y si se puede. Mire, en realidad los jubilados se van a movilizar, como quedó dicho, hacia el ANSES el próximo fin de mes. Así que usted siga atentamente el programa, que se va a ir enterando de las movilizaciones. Bueno, porque yo de acá de La Plata no me puedo mover. Ah, usted está en La Plata. En La Plata, sí. Bueno, en La Plata también pueden protestar frente al ANSES de La Plata. Ahora, ayer hablaba el ingeniero de La Plata también. Lo que tendrían que hacer ustedes es buscar un teléfono de La Plata que les sirva de referencia a los que se quieran juntar, ¿no? Bueno. Un correo. Si usted lo puede dar. Sería mejor un correo, ¿no? Yo no manejo eso, pero sí, alguien puede dar un teléfono. No, pero ahora no dé el teléfono al aire. En todo caso, lo que le pido es que si usted tiene correo electrónico, lo mande por correo, y si no tiene correo electrónico, después en todo caso se pueden buscar la forma de comunicarlo entre la gente de La Plata. Si usted quiere dejar el teléfono a producción, ahora se lo toma. ¿Eh? Por favor. Bueno, tómalo el señor, por favor. ¿Quién es? Señor de Renzi. Que Diego tenga muy feliz cumpleaños y dígale que me encantaría saber su edad porque es lógico. No se lo voy a decir. Y no que se lo voy a decir porque yo lo escuché los dos meses. Tiene más años que los dedos de la mano, entonces no se puede sí, contar. Sí, calculo, pero los dos, pero hace muy bien su papel ahí. Sí, y yo los dos meses que usted no estuvo lo escuché. Lástima que él... Me lleva como 30 años. Lástima que él no hizo este intercambio de teléfono, que hubiera sido muy lindo, pero muy feliz cumpleaños y es muy bueno su trabajo. Y le diré que el señor que antes de ayer, que no me acuerdo el nombre, que habló en segundo lugar, si mal no recuerdo, le empezó a encontrar problemas que si la baña esto, que si el otro lo otro. A todos le va a decir eso. Porque desde que se inventó el borocotazo, que todos han estado en todo, lo mismo que dicen ahora por la radio, que la expresidenta le tiene tanta confianza a su hijo como a Alberto Fernández. Y fue, Alberto Fernández se pasó de las filas de ella a las de Massa, si no me equivoco. No, eso sí, señora, hasta luego. Chao. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, te quiero saludar a Diego en tu día. Tenemos la misma edad, así que... ¿Cómo sabe usted de él? Sí, yo sé cuántos años tiene, mi querido. Usted a lo mejor tiene también 40 o 50 años más que yo, qué sé yo. Sé cuántos años tiene, mi querido. Que yo lo hacía en Cuba, porque en Cuba hay un Diego Fernández también en tu momento. Un Diego Carbone, perdón. Diego Carbone está en Cuba también, pensé que era él, pero... Un amigo mío que es fotógrafo y maneja las computadoras como los dioses... me mandó una foto y le puso mi cara al otro Diego Carbone. Y le quedaba mejor mi cara que la de él. ¿Te das cuenta, Diego? Y estoy yo fotografiado atrás de la presidenta como si fuera el custodio. Diego, querido, te mando un abrazo. Gracias. Y no quiero competir con ningún analista que está llamando. Gracias, buenos días. ¿Quién es? Buenos días, de Renzi. Pablo de Devoto le habla. ¿Cómo está usted? Cada vez que llamo a usted yo tiemblo, porque sé que está de afuera, pero... Estoy afuera, pero con mucha bronca. Lo primero que voy a pedir que la gente empiece a practicar es la renuncia de Macri. ¿Y sabe por qué? Porque como he visto el futuro hace tiempo y veo el próximo, pronto va a entregar las Malvinas por toda la plata que va a dejar endeudada. Si sigue siendo reelecto, la entrega de él va a ser las Malvinas. Acuérdese de esto, acuérdese de la fecha que se lo digo. Los saludo. Hasta luego. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Llega la información de Mendoza, la corriente que racista y combativa, el FOL, Frente de Organizaciones en Lucha, Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional Frente Popular Darío Santillán también, la Federación Nacional Campesina, en fin, distintas organizaciones, Asociación de Pequeños Productores de Cooperativa, Fernando Torrido, Bachillerato, Cooperativa Popular de Violeta Parra, Organización de Mujeres Nanyankai, CETEP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Movimiento Evita, Movimiento Popular La Dignidad, UST, Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, La Poderosa, Movimiento Octubres, Corriente del Pueblo Unido, MTE, Movimiento de los Trabajadores Excluidos, Frente Social Peronista, entre otros tantos que van a producir hoy la protesta frente al presidente de la Unión Cívica Radical y gobernador de esa provincia, reclamándole además por su participación a los radicales en Cambiemos. En el marco de la Jornada Nacional de Lucha, Emergencia Social Agraria en la provincia, kit escolar para la educación digna, congelamiento de tarifas, van a realizar ollas populares y una jornada cultural en la Casa de Gobierno. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En el centenario de Eva Perón anticipamos noticias de las 7. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En preparación a la gran marcha del 4 de abril que organiza la CGT con las CTA y los movimientos sociales, hoy se anticipa un verdadero bloqueo en distintos puntos de la Argentina, en puntos neurálgicos de las provincias y por supuesto también en los ingresos a la ciudad de Buenos Aires. La mayoría de los que protestan, donde habrá en algunos casos ollas populares, están requiriendo un cambio urgente de la política económica, al que el presidente Macri insiste que es el único camino. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional pidió más esfuerzo en los recortes y entonces utilizan 5.000 millones de los jubilados que se autoprestan prácticamente del ANSES al Banco Ciudad, al Banco Nación, del Banco Nación al Banco Central, con un ingreso de un paquete de 15.000 millones para cubrir el imaginario déficit y mostrarse ante el Fondo Monetario Internacional para que le mande otros 20.000 millones de dólares. El escándalo de la política de Cambiemos está llevando a la ruina a todas las reservas de los bancos. El Nación, uno de los bancos más importantes de la Argentina, tiene problemas. El Provincia, por primera vez en la historia, está endeudado en el exterior. El Banco Ciudad tiene dificultades de crecimiento y esto lo ha logrado Macri. Macri lo hizo. Falta un minuto para las 7 de la mañana. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires está marcando para el último día del verano y el comienzo del otoño en esta parte del mundo. Cielo parcialmente algo nublado, vientos moderados a leve del sector sur. La máxima para hoy 21 grados. A las 7 de la mañana, que en el territorio argentino es en este momento, en la capital de la Argentina, 12 grados. El gobernador de San Juan Uñac dijo que Lavagna puede ser no solo un buen presidente, sino que no hay que descartar que lo acompañe como vicepresidente en la fórmula. El joven dirigente peronista que gobierna la provincia de San Juan hizo declaraciones contundentes a favor de la candidatura de Roberto Lavagna. Mientras tanto, Sergio Massa había dicho de llevar una lista con un candidato a gobernador que comparta el Frente Renovador y también la Acción Ciudadana y que las candidaturas a presidente sean diferentes. Inmediatamente salió el intendente de Esteban Echeverría, presidente del PJ en la provincia, Gray, Fernando Gray, para decir que eso no podía ser. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, que el canciller quiere que sigan siendo inglesas, la temperatura es de 6 grados y la máxima estará en 13. Se presenta la mañana con nubosidad variable. Hay paro por 24 horas en el ferrocarril Sarmiento porque murió un operario de 30 años por accidente de trabajo que vienen reclamando lugares más seguros para desarrollar sus tareas. Se paralizó el viejo ferrocarril del oeste. En la Antártida Argentina, base Vicecomodoro Marambio, la mañana se presenta con nubosidad variable y neblinas. La temperatura actual es de 5 grados bajo cero, la máxima 0 centígrado. Base Esperanza, temperatura actual 4 grados bajo cero, la máxima será de 1 grado bajo cero, parcialmente nublado con vientos leves a moderados del sector oeste, visibilidad buena. Llega la información de un corte en la avenida General Paz y la ruta 3 a partir de las 10 de la mañana. Los movimientos sociales van haciendo llegar informaciones de forma permanente acerca de lo que pasa en toda la Argentina. 2 minutos transcurridos ya de las 2 minutos de las 7 de la mañana. Y hasta este momento ya nos llegaron dos informaciones más de corte. Una que efectuará el Polo Obrero en Puente Saavedra. 7 de la mañana, 3 minutos, llega la información de la Antártida Argentina. En la base Marambio, 5 bajo cero, la máxima será de 0 centígrado. Nubosidad variable, base Esperanza, 4 bajo cero, máxima 1 sobre 0. Visibilidad buena. Base Carlini, temperatura actual 1 bajo 0, máxima 2 sobre 0, nubosidad variable. Base Orcadas, mañana con cielo nublado, temperatura 1 grado bajo 0, máxima 0 centígrado. Base San Martín, temperatura actual 2 grados sobre 0, la máxima 5 arriba de 0, vientos moderados ocasionalmente regulares del sector este, visibilidad buena. Base Belgrano 2, 14 grados bajo 0, temperatura máxima llegará a 12 grados bajo cero, parcialmente nublado con nevadas. El juez Bonadío volvió a procesar a Cristina Kirchner, quien acumula 5 pedidos de detención por 5 causas distintas. En esta oportunidad, la senadora está acusada de encabezar una asociación ilícita que recibió coimas de empresas del transporte beneficiadas con los subsidios al gasoil. El juez federal Claudio Bonadío dictó el doble procesamiento de Cristina Fernández. Por la devaluación, Buenos Aires se transformó en una de las ciudades más baratas del mundo para los turistas. Está entre las 10 ciudades más baratas para los que tienen euros o dólares. La capital argentina bajó al puesto 125 en 133 ciudades y compartió la lista con Caracas, Damasco, Tashkent, Albatay, Bangore, Karachi, Lagos, Chemín y Nueva Delhi. Hasta allí nos mandó el gobierno de Macri. Estamos igual que en Caracas. Macri mandó a la Argentina y a la ciudad que presidió al fondo del mar, igual que en Venezuela. La página deportiva. Muy bien, continuó en la disputa de la Copa Sudamericana en el día de ayer. Lo más importante es la victoria de Colón de Santa Fe como visitante en Perú ante el Deportivo Municipal por 3-0 con tantos de Estigarribia a los 43 minutos del primer tiempo, del Pulgar Rodríguez y de Bernardi a los 7 y 25 minutos del segundo periodo respectivamente. Llega con ventaja la revancha el conjunto que dirige ahora Pablo Lavallén. También jugaron y igualaron en Chile Unión Española y Mushuc Runa de Ecuador 1-1. En tanto, Zulia de Venezuela dio la sorpresa, le ganó en Bolivia a Nacional Potosí por 1-0. En el día de hoy se juegan dos partidos, 21-30, los mismos van a jugar Independiente ante la Equidad de Colombia. En tanto, el otro Independiente, el del Valle, aquel que eliminara a River y a Boca de una edición de la Copa Libertadores de América, va a visitar a Unión de Santa Fe desde las 21:30. El equipo que dirige Leonardo Carol Madelón va a listar a Nereo Fernández, Martínez, Gómez Andrade, Botinelli y Bruno Pitón, Zavala, Acevedo, Mauro Pitón y Fraga Pane, Nicolás Mazzola y Franco Trojansky. Los 11 de Independiente del Valle, que dirige nuestro compatriota Gabriel Schurer, Compinos, Landazuri, León, Segovia Ayala, Garcés, Cristian Pellerano, el argentino Ángelo Preciado y Mera, Corozo y Enzo Maidana, dirige desde las 21:30 en Santa Fe el colombiano Gustavo Murillo. En lo que tiene que ver con el básquetbol, noche de Liga Nacional, en el día de hoy, en el partido más importante, se va a disputar el clásico entre San Lorenzo y Boca Juniors desde las 22 en el gimnasio Roberto Pando de Boedo, con televisación de Teis Sport. Además, van a jugar desde las 21 Hispanoamericano ante Obras Básquet e Instituto ante Comunicaciones de Mercedes. En tanto, 21:30 lo van a hacer Regatas de Corrientes ante Peñarol de Mar del Plata. Y en el Master 1000 de Miami, hablamos de tenis, se van a producir el debut de dos argentinos. No llegó al cuadro principal Juan Ignacio Londero, que perdió en primera ronda de la clasificación. Y hoy van a debutar Federico Del Bonis, número 83 del mundo, ante el alemán Peter Wojcik. En tanto, lo propio hará Guido Andreozzi, número 80 del mundo, ante el kazajo Kukushkin. Diego Schwartzman, número 24, y Guido Pela, 32, van a iniciar su participación en este Master 1000 desde la segunda ronda. Y Leo Mayer, que es número 62 del mundo, aguarda por un clasificado. El primer preclasificado de este torneo es el serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, y el segundo es el alemán Alex Zverev. Fue detenido el exsecretario de Minería durante el gobierno kirchnerista, Jorge Mayoral. La detención se ocurrió en el día de ayer por efectivos de seguridad. El exfuncionario estaba imputado en causa por presunto pago de sobreprecios en las obras de la usina de Río Turbio. El arresto fue llevado adelante por la policía bonaerense cuando el exfuncionario circulaba por la ciudad de Alberti sobre la pesada, un pedido de captura, y Mayoral fue detenido cuando manejaba un automóvil BM Bento. Según sus propias palabras, viajaba desde Pehuajó hacia la ciudad de Buenos Aires, en donde ahora reside. Mayoral, de 56 años, está implicado en la causa caratulada de Vido Julio y otros sobre abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. Asimismo, tenía prohibición de salir del país y de la provincia. En abril del año pasado, el exfuncionario fue procesado por el juez Sebastián Casanelo por un supuesto incumplimiento de deberes de funcionario público, ya que consideraban que no se había hecho todos los controles de la mina Baladero, la cual sufrió un derrame de cianuro. Este hecho ocurrió en septiembre del 2015, todavía durante la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En esa fecha, la mina San Juanina, tuvo un derrame de cianuro en el río Potrerillos, lo que despertó una seria alerta medioambiental que desencadenó en una investigación en la justicia que ahora, además, le hace una nueva causa, pero esta vez por el río Turbio, y lo detienen. En el momento de que apareció el cianuro en los ríos sanjuanino, el entonces gobernador de San Juan Quioja decía que San Juan no era factible su existencia si no era minera, como si alguna vez San Juan no hubiera vivido de otras cosas que no fuera de la propia minería. Es ahora 7, 10 minutos, 12 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, desde la capital argentina, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Miguel, tenemos en línea para hacer su columna de educación a la señora María Isabel Pérez Patiño. Bueno, vamos a presentarla a Isabel Pérez Patiño, que actualmente ella está trabajando en la legislatura, es asesora de la presidenta del bloque peronista, de los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, y además es asesora de la Comisión de Tecnología y Educación de la legislatura. Tiene un dilatado trabajo hecho como militante peronista con distintos legisladores en distintos tiempos, pero fundamentalmente se ha especializado en el tema educativo. Y por este motivo, nosotros la convocamos porque hay una cuestión central en una Argentina que está tan a la buena de Dios con todas las cosas que pasan habitualmente, y que es saber cómo se sale en el marco de esta gravedad institucional que se vive, porque a pesar de que vivimos en democracia, se transforma la falta de educación en una peligrosa situación manejada por algunos que después la explotan electoralmente. Es decir, cuanto menos educación hay, es más fácil manejar la voluntad de una persona, hasta para esclavizarla o hasta para meterla en el mundo de la droga. Así que citábamos y buscábamos a alguien que se hiciera cargo de esto, y entonces, con mucho gusto, la vamos a presentar a ella para que sea, a partir de ahora, la que se encargue de hacer unos comentarios semanales sobre este tema tan fácil y tan difícil que es la educación. Quiero contarles entonces que ella, María Isabel Pérez Patiño, tiene varios trabajos efectuados, pero hoy vamos a iniciar sobre una charla sobre política, educación y gobierno, porque esto es central, ¿no? ¿Qué se hace con la educación y qué se hace con los gobiernos? Bienvenida, María Isabel, buen día. Hola, buen día. Bueno, contame un poco, a ver, ¿cómo se hace para explicarle a la sociedad que tiene tantas dificultades, que vive todos los días con informaciones que hace al sueldo de los docentes, al problema de falta de presupuesto para ciencia o para la investigación? ¿Cómo se hace para poder hablar de educación y de gobierno en este tiempo, no? Bueno, sí, nos cuesta un poco de trabajo, pero levantar la cabeza de la coyuntura, ¿no? Que siempre estamos atrapados en la paritaria docente. Igual la paritaria docente de los gremios no es lo que se dice tampoco en televisión o en los medios, no están solamente atrás del salario, que es un componente importante, por supuesto, pero están por las condiciones de trabajo, por las condiciones de salubridad, por el acceso a la educación de los que menos tienen y por el acceso a la educación de los que más tienen y que tienen que volver a optar por la escuela pública. Porque acá hay una mirada sobre el sistema público de educación, el sistema de gestión estatal, perdón, de educación, como de pobreza, como de que es el último recurso, bueno, y no es así. La escuela siempre ha sido dos sistemas, uno de gestión privada, para el que quisiera por libertad de cátedra, de principios religiosos, por lo que quisiera, y la escuela de gestión estatal abierta para todo el mundo y que daba excelentes resultados y que sigue dando excelentes resultados. Por eso lo vamos a hablar en otro momento con escuelas exitosas que más allá de todo logran premios. El tema central acá es qué dirección le doy al recurso. Acá esa mirada de pobreza sobre el sistema hace que la dirección que le dan es comprar baratillas, comprar computadoras, comprar sillitas de colores. Inauguramos 7 veces el mismo metro cuadrado porque no hay un solo polo educativo, hablo de la ciudad de Buenos Aires, que esté terminado. Lo que se muestra por televisión, si lo miran detenidamente, es el mismo metro cuadrado terminado, que nos llama la atención que inauguran escuelas donde no hay alumnos y docentes, porque ese espacio está vacío. En fin, bueno, perdón, a veces uno se excede. Entonces, hay decisiones políticas que se pueden hacer. Hay escuelas, estoy hablando particularmente, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, ¿no?, que es el territorio donde más trabajo y donde más veo. ¿Podemos cambiar la intensificación de una escuela en zona norte? La podemos cambiar, no puede, no necesita estar con la misma especificación que tenía cuando creó Sarmiento el sistema educativo. Y eso no cambió. Podemos tener escuelas intensificadas en deporte, pero intensificadas en serio. Podemos tener escuelas intensificadas en tecnología, intensificadas en serio, no porque demos 3 computadoras. Entonces, si queremos distribuir todo igual, es lo más inequitativo que podemos hacer. Y acá tampoco se distribuye todo igual. Es algo como que se mandan algunas cosas a escuelas donde políticamente los docentes se acuerdan con la gestión. Bueno, hay una expresión de Macri como que el que va a la escuela pública es aquel que no puede pagar la escuela privada, y entonces como que el Estado se resigna a tener que aceptar a alguien en forma gratuita, sin recordar que la 1420 de la enseñanza libre, gratuita y laica tiene una aprobación y una vigencia en la Argentina hace muchos años, ¿no? La 1420 es la fundadora del sistema, entonces y era una ley muy completa. Por supuesto, cuando se la modificó, y con muy buen criterio, porque las cosas no son una foto, la sociedad no es una foto, la educación y el sistema educativo no son una foto. La Ley Nacional de Educación ha hecho en ese sentido muy, pero excelente, o sea, es Y por supuesto, uno siempre cuando mira esas cosas, al día de hoy también mejoraría otras, ¿no? O sea, de la misma manera que estoy diciendo, no es una foto, bueno, tampoco es una foto la Ley Nacional de Educación actual. Lo que pasa es que la mirada del gobierno es la mirada de tengo que pagar esto. Esa es la mirada del gobierno actual. Entonces desde ahí ya vamos siempre todo corrido, porque para ellos todo es gasto. Cuando uno gasta plata en algo que le gusta, está feliz, no lo considera ni gasto. Acá, cuando uno paga algo que no quiere, dice, ¡ah, Dios, cómo hago! Bueno, esa es la mirada que tiene el gobierno sobre el sistema educativo. Ha tratado de cerrar todo lo que se pudiera cerrar para que el sector privado lo pudiera hacer cargo. El sector privado, me refiero a grandes universidades, a grandes grupos económicos que son ahora con las plataformas panacea de todos los demás. Ahora, María Isabel, estamos próximos a una elección nacional. Estamos próximos a la elección de jefe de la ciudad, estamos próximos a la elección de gobernadores, de intendentes. Sí. Se ha tomado en el 90 una determinación muy compleja. Cuando en la presidencia de Menem se pasa la salud del orden nacional al provincial y de provincial al municipal, y la educación igual, hay algunos que no tienen el presupuesto adecuado para sostenerla y otros que sí, que lo pueden hacer. Es decir, el presupuesto de Vicente López o San Isidro permite sostener cosas, tanto en la salud como en la educación, y a lo mejor el de La Matanza, donde el 50% no tributa, se le hace mucho más complejo, más difícil, porque además es más grande, es una provincia. ¿Cómo hay que hacer para entender la necesidad de que la educación debe ser nacional? Porque este gobierno apenas arrancó, hizo una primer paritaria nacional de docentes, después la tiró por la borda, y esto le ha traído un perjuicio generalizado a todo el país, porque la paritaria nacional lo que hacía era poner el piso para que los docentes, después municipales y provinciales, supieran que menos de eso no iban a ganar. Hoy eso que ha quedado absolutamente liberado a los debates de cada provincia y de cada municipio. ¿Cómo se puede hacer para construir un concepto de que la educación, la salud y la seguridad son nacionales? Más allá de que siguen siendo nacionales en un punto, porque está el INFOT, están los institutos que dependen del mismo Ministerio de Educación Nacional, que son los que regulan la profesión, la formación docente, perdón, disculpe, ¿no? Y todo lo que es la carrera docente y todo lo que son los contenidos curriculares que se dictan en todo el país. que no quiere decir que sean los mismos exactamente, sino que están cada uno de acuerdo a su región. El tema es el siguiente: el gobierno se agarra de una muletilla, que es la ley de financiamiento educativo, que hay que volverla a sancionar, porque esa ley ya venció, tenía un plazo. Entonces, al terminar la ley de financiamiento educativo, se agarran de una redacción de la Ley Nacional de Educación, que como va atada a la ley de financiamiento educativo, que siempre tiene que estar, que es la que fija los porcentajes mínimos que tiene que haber. El 6% del PBI lo fijaba la ley de financiamiento educativo. Eso ya se cumplió en el 2010. Lo que pasa que después no se volvió a sancionar. Entonces ahí es donde está el tema. No tenemos la ley de financiamiento educativo. Entonces todas las jurisdicciones, igual en el caso de la de lo que puede ser Matanza, Vicente López, de las municipalidades, dependen de la provincia. O sea, ahí es la provincia, sea de Buenos Aires, de San Juan, de La Pampa, lo que sea, la que regula, no la propia municipalidad. Sí, sí, pero evidentemente hay escuelas municipales también, ¿no? O sea, que tienen manejo. Sí, sí, sí, pero eso forma propio, parte, claro, pero eso forma parte del el problema docente y el problema del educador y el educando son paralelos, porque cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de la enseñanza del Estado en general, y estamos incluyendo también a la enseñanza privada. Y cuando el otro día se dieron datos muy preocupantes, donde el 50% de los estudiantes universitarios cursan y aprueban solamente una materia por año. Por lo tal, estamos viendo también una decadencia a nivel universitario. Ahora, esto tiene que ver con las políticas educacionales, tiene que ver con la situación social y económica de la Argentina, que se deterioró. ¿Qué te parece a vos que es lo más importante que ha hecho que el nivel del estudiante argentino haya bajado y que el nivel del educando tampoco, el educador tampoco sea el mejor? Pero concuerdo con vos en el análisis, o sea, son paralelos, por supuesto, la situación del docente con la de los niños, los educandos o con los estudiantes, no sean niños o adolescentes. La estadística de la universidad no tuve acceso, ahora después la voy a buscar. Es un poco baja, sí, realmente. No sé cómo está tomada, ¿no? También, porque toda estadística es un recorte desde algo subjetivo. Pero son muchos los factores que están incidiendo en este momento. La situación económica general también incide en el estudiante, aunque su familia por ahí tenga el recurso para que el chico esté estudiando en la facultad. No, pero perdóname, no te estoy hablando de las consecuencias, que sería ahora, sino de lo anterior que trae estas consecuencias. Es decir, donde no tenemos la excelencia en el educador ni el educando que teníamos. No, por supuesto, porque aparte cambiaron muchas cosas. Por eso, o sea, si dar las computadoras, que estoy de acuerdo que se den, ojo, no estoy diciendo con esto que no las den, o sea, todo lo que vaya siempre suma, ¿no es cierto? Pero no soluciona. Entonces, las consecuencias son, en la ciudad, 12 años de macrismo. En la ciudad nosotros tenemos 12 años, no tenemos 4. Y a nivel nación, desde el 2016 que asumieron, han desarmado un montón de mecanismos que estaban armados dentro del Ministerio de Educación para que las desigualdades fueran lo más mínimo posible, o sea, para nivelar en todos lados. Entonces, bueno, eso se nota. Y 4 años no es poco al día de hoy, que todo se acelera. Imagínense que 4 años devastando cosas, y bueno. Y no lo digo por apreciación política solamente, que por supuesto la tengo, pero simplemente con los que se van desarmando. Se desarmó todo lo que era el programa Nuestra Escuela, ese programa permitía la capacitación en servicio de los docentes. Ahora les dan plataformas que pagan. Es que está complicado. Además, la pregunta es, ¿qué se hace, por ejemplo, con los sistemas tecnológicos que vos alguna vez cursaste para alguna especialización? Sí. Porque claro, la tecnología ayuda muchísimo, pero también complica, porque muchas veces uno aprieta el botón creyendo que la respuesta está ahí, ¿no? Claro, el tema es poner el carro delante del caballo. La tecnología, por supuesto, ayuda y todos tenemos que estar lo más actualizados que nos permita el tiempo y las posibilidades. Pero el tema acá es un tema de sistema y de mirada, yo creo. O sea, los recursos siempre aparecen cuando hay alguna idea. Lo que pasa es que acá la idea es que esto me cuesta, y no sé para qué, si al final uno va a cualquier universidad o va a cualquier colegio privado y aprende igual. Y el otro, al día de mañana, el que no llega, y bueno, que sea repositor de góndola, con todo respeto a cualquier trabajo que siempre es digno. Es así. María Isabel, con esto te presentamos hoy para que a partir de este miércoles tengamos un diálogo sobre educación de todos los miércoles. Recordamos que la persona que está hablando además es asesora de María Rosa Muñoz, que es la presidenta del bloque peronista de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una afiliación política, pero que acá vamos a hablar de educación, y esto es más allá de lo que piense ella o yo, que podamos coincidir políticamente, sino que tiene que ver con la Argentina que nosotros nos merecemos hacer y la crisis que se está viviendo. Un dato no menor para pensar, ¿no? Cuando se habla de 12 años de kirchnerismo, resulta que ella marca muy bien 12 años también de macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. De forma tal que es todo un planteamiento para ir pensando qué nos ocurre, qué nos pasa con la educación y qué va a pasar en un tiempo inmediato, porque esto lleva mucho tiempo poder reempadronar un sistema educativo que sea generoso, amplio, que esté bien rentado para el que enseña y que también los profesores tengan calidad. Así que tendremos mucho para charlar, Isabel. Bueno, muchas gracias, es un placer. Te saludo, hasta la próxima. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, Callao y Corrientes había cortado los Cayetanos, ahí estaban los distintos movimientos. La policía avanzó para tratar de desalojarlo. Hay toda una situación que se está viviendo en Corrientes y Callao, donde no cortan los sectores de izquierda habituales, sino que están cortando de esta vuelta los que se llaman Cayetano, es decir, el Movimiento Evita, el CETEB, la Corriente Clasista y Combativa, y ahí está transmitiendo la televisión. La gente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Guardia de Infantería, que está haciendo como una especie de corralito. Yo, si el camarógrafo me está escuchando, le digo que abre un poco el plano para ver en qué sector estamos, ¿no? Si estamos en Corrientes o en Callao. Pero por lo menos, si vos estás por salir de casa, tratar de evitar esta zona, porque es verdaderamente un caos de tránsito. Bueno, esto está diciendo TN en este momento. A ver, Rosy, ahí ustedes me escuchan, ahí me están escuchando, ¿no? Sí, estoy bueno, viendo la imagen. El tema es así, la policía, bueno, acaba de correr a los manifestantes que estaban sobre la avenida Corrientes. Ubicados a todos sobre la vereda. Yo les decía que había como una especie de acuerdo previo en donde el corte iba a ser más sobre Callao, ocupando algunos carriles de Callao. De golpe las banderas habían venido sobre Corrientes, llevando adelante un corte total. Y después, bueno, el tema es que ya estaba semi acordado esta idea de que Corrientes no se corte en ningún momento. Hubo algunos empujones, hubo algunas peleas con la policía de la ciudad cuando empezó a caminar correr a los manifestantes y ubicarlos sobre la vereda. Algunos se enojaron, algunos se empujones, pero no pasó más de eso. Ya la situación está controlada, pero como verán ustedes, la policía ha armado todo un cordón, un corralito, ahora ubicando a la gente. Parte sobre la vereda de la avenida Corrientes y otra parte que está ocupando unos carriles de la avenida Callao, así que ahora la historia es otra: habilitar a Corrientes en su totalidad, habilitar a Callao parcialmente, pero la gente se mantiene aquí en esta protesta, en este día que empieza de esta manera. Por ahora, incidentes, algunos empujones, pero con la protesta llevándose a cabo parte en la vereda y parte sobre algunos carriles de la avenida Callao, Rossi. Bueno, esto pasó entonces, lo que está contando TN. En un momento determinado, ustedes saben que ese lugar lo ocupaba el Polo Obrero, que hacía habitualmente los cortes en ese lugar. Fueron los Cayetanos, fue el Movimiento Octubres, es decir, fueron otros a producir ese corte. Y lo que llama la atención es que en este caso duró poquito la interrupción de las dos avenidas. Y cuando cortan sectores más radicalizados de izquierda, a veces están un rato largo, ¿no?, con la interrupción del servicio. Da la impresión de que, bueno, decía el periodista que estaba ya acreditado por el grupo Clarín, que aparentemente esto había sido consensuado, que iban a dejar y iban a permitir. Bueno, el objetivo era lograr, a lo mejor, lo que no se lograba en otros casos, ¿no?, que le prestaran cámaras de televisión a los movimientos sociales, más que a lo que habitualmente le presta TN, que trata siempre de cubrir las cortes que hace allí, los sectores del trotskismo, y le da bastante poca difusión a lo que hacen los movimientos, el movimiento Evita, lo que hace el CETEP, lo que hace la corriente clasista y combativa. Eso llamaba la atención, y si allí hubo una búsqueda de difusión, la lograron, evidentemente, porque obligaron al Grupo Clarín a cubrir ese corte hecho por otros. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Era ahora 7:30 minutos. Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? 4-0. Lapidario, contundente. Gran victoria de Barraca Central, el equipo dirigido por el gato Salvador Daniele. Goleó 4-0 al Deportivo Español. Asumió, volvió Eduardo Pizzo el banco de Español. Tuvo algunas pocas prácticas, pero el andar es demoledor. 27 partidos sin perder del equipo de Olavarría y Luna, que además lleva 61, perdón, lleva 21 del año 61, igualó el récord de victorias así como local. Es una gran campaña. Se perfila para ser campeón y prácticamente ya ascender a la B Nacional. Estudiantes, que lo ganaba en Caseros, no lo pudo aguantar. Había abierto la cuenta Alejandro Aranda, Víctor Gómez y Gonzalito Bravo, los goles para darlo vuelta para la victoria del Deportivo Riestra anoche en Caseros. Otro que hizo historia fue Liniers. El equipo dirigido por Damián Troncoso lo bajó al puntero, le ganó 2-0 a Argentino de Merlo, y bueno, ahora se puso la pilcha de candidato para el reducido, la topadora de Liniers. Por Copa Argentina, otro que hizo historia, el Lobo Pituco, Gimnasia, con gol de Patricio Cucci, le ganó en cancha de Temple de Aldo Civi y lo eliminó de la competencia. Hoy, 18:10, San Martín de San Juan, Villadálmine, en cancha de Gimnasia de Grima La Plata, por Copa Argentina, 20:10, hoy Atlético Tucumán Platense en el Padre Martí Arena. Hoy tenemos también Federal A, Zona A, reválida, a la hora 17, Chipoletti Deportivo Madryn, a la hora 21, en Río Negro, Deportivo Roca, con Ferro de Pico, La Pampa. Aparecieron pintadas en el estadio de Mitre de Santiago del Estero. Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes rezaban las pintadas. Se terminó la paciencia. Después de esto, Alfredo Grelach, el técnico, decidió presentar la renuncia y dio un paso al costado. Decía que en Chacarita, Alan Ledesma está suspendido, podría volver Germán Rey. En Chicago, se recuperó de su lesión Jonathan Fleita y está para volver al primer equipo. En italiano, Matías Ormat y Javier Greco son bajas por suspensión. En Tristan Suárez, Roberto Rojas, el arquero, con un golpe en una de sus rodillas. Decir que Sarmiento está invicto de local, 16 partidos sin perder en esa condición. En All Boys se van a adelantar las elecciones. En Lugano ya no está Matías Vicico, dejó de ser el técnico. Juan Zucala es el nuevo técnico interino. Decir que en reserva, Deportivo Merlo empató 1-1 con Cañuelas. En reserva, Berazategui goleó 7-0 a Luján, que hoy por la tarde en reserva van a jugar el Calu en Zárate ante Saltelmo en el predio de Copiapó. Decir que el punto de Quilmes que se trajo de Julín se festejó y mucho, un punto de platino para esto que tiene que ver de la pelea de la permanencia en la categoría. Miguel. Bueno, hasta mañana. Un abrazo, Miguel. Por pocos días, por muy pocos días, 7-8 días, los Andes no cumplió un año sin ganar de local. Un abrazo. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulhan. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz, Un gobierno con sensibilidad social. Se produce Mario en este Ishii, momento el corte total del puente Pueyrredón. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Llega la información de Rosario, en Villa Gobernador Gálvez y Cordón Industrial, va a haber un corte de 10 de la mañana hasta las 13, en el acceso sur y Uriburu, en España y Circunvalación, en Presidente Perón y Circunvalación, en Avenida Baigorria y Laguna, en Avenida Travesía y Juan José Paso, para marchar desde allí al Ministerio de Educación de la provincia, en Avenida Carballo y Avenida Francia, en Villa Gobernador Gálvez, llega la noticia de que en San Martín, veteranos de guerra de Malvinas y Circunvalación, para iniciar allí la marcha hacia los Chanquitos Vacíos por Gálvez, en Cordón Industrial van a producirse también episodios de llamar a la protesta contra el gobierno de Macri, en la esquina de los bancos en San Lorenzo, convocan en estas movilizaciones Barrio de Pie, FOFOL, Pueblos Originarios, CCC, CTP, Movimientos del Libertador San Martín, Amas de Casas del País, etcétera. Bueno, llega información de San Javier en la provincia de Santa Fe, una jornada nacional de lucha que adherimos. Allí en tierra, techo y trabajo, congelamiento de tarifas, aprobación urgente de la ley de emergencia alimentaria, agricultura familiar, infraestructura social, emergencia en adopción, ley de independencia económica y hábitat para las víctimas de violencia de género. Esto por motivos por los cuales cada uno protesta y cada uno levanta consignas parecidas, pero no todas iguales. Los movimientos populares, Corriente Clasista y Combativa, CETEP, Movimiento Popular, La Dignidad, Movimiento Evita, MTE, La Poderosa, las organizaciones del Oeste, saldremos a la calle este miércoles 20 exigiendo una paritaria social que actualice los programas de empleo desafectados por la situación inflacionaria y crítica de nuestro país. Además, exigimos la reincorporación de los trabajadores despedidos injustamente. Concentramos 8:30 en la explanada de la Municipalidad de Santa Fe para pasar por ANSES y finalizar en la sede del Ministerio de Desarrollo Social, 27 de febrero y Salta, con corte hasta ser atendidos. En Paraná, capital de Entre Ríos, el hambre no espera. Con eso se movilizan entonces los movimientos sociales a una concentración a la Plaza Primero de Mayo. En Santa Elena, también en la provincia, concentración y ollas populares en Avenida Presidente Perón y Tratado del Pilar. En Concordia, concentración y olla popular en Germán Abdala y Nogoyá, por declaración de emergencia alimentaria en nuestra provincia, el reclamo que hacen los entrerrianos. Llega la información de Gualeguaychú, en la Jornada Nacional de Lucha contra el Hambre y la Desocupación, no a los tarifazos, no al ajuste, basta de desocupación, restitución de los planes perdidos y aumento de los mismos por tierra, techo y trabajo. CCC de Gualeguaychú, en Tucumán, cumpliendo el plan de lucha nacional, habrá movilizaciones y se producirán cortes en la ruta 301, la ruta nacional 38, y en conjunto con el Frente Darío Santillán, la CCC cortará el puente Lucas Córdoba y confluirán en una marcha hacia la Plaza Independencia. Información de Salta, marcharemos bajo el lema Basta de Hambre y Despido. Este miércoles las organizaciones sociales de Salta se van a nuclear para protestar y hacer cortes en distintos puntos de la provincia. En Neuquén, corte en los puentes carreteros durante las 10 de la mañana de hoy. La apertura y aumento de los programas sociales, alimento para comedores y merenderos, basta de hambre y desocupación. Firman el Polo Obrero, FOL, CCC, CTP. En el Río Negro, la información dice que en la jornada nacional, la Corriente Clasista y Combativa, junto con el CT, Frente Popular Darío Santillán, la Federación del FOL, se movilizarán en toda la provincia. Fisque, Manuco, General Roca, concentración a las 9:30 en Avenida Roca y Tucumán, en Bariloche, a las 10 de la mañana, concentración y permanencia en Eflin 978, Oficina de Desarrollo Social. En Corrientes, saliendo los cayetanos para exigir tierra, techo y trabajo. Miguel. Señor. Lo tenemos en línea desde La Pampa al señor Walter Brandi Marte. Le preguntamos a Walter entonces qué pasa en La Pampa cuando sigue llegando información de toda la jornada de protesta nacional y está cortado el puente Pueyrredón y hay un corte parcial en Callao y Corrientes. Walter, buen día. ¿Qué tal? Buen día para toda la audiencia. Bueno, acá estamos en la provincia de La Pampa, donde la jornada se va a concentrar en la ciudad norteña de General Pico. Allí estaremos cortando la ruta provincial 1 con ollas populares y en un gran frente de unidad, donde estaremos con el Movimiento Evita, el MTE, la CT Autónoma, ATE y otros gremios amigos que entienden que esta problemática del hambre ya no se aguanta más y que esta política ajustadora, hambreadora de Macri acá en la provincia está pegando muy fuerte. Bueno, ¿qué se sabe de la marcha del 4 de abril, donde van a estar los movimientos sociales con la CGT, los 2CTA y demás? En lo que respecta acá a la provincia, estamos trabajando para que esa marcha sea más que numerosa, que sea una bisagra a esta política de Macri y Cambiemos. Hemos estado charlando con la CGT, con las 3CTA y con todos los movimientos sociales que siempre estamos en la calle, los denominados cayetanos, para garantizar ese 4 de abril como una de las más numerosas que se puede hacer acá en La Pampa, ¿no? Entendemos que es la única forma de demostrar que esto está cada vez más complicado, que hay una urgencia, los compañeros y las compañeras que ya directamente no saben qué poner arriba de la mesa para poder comer. Hemos tenido compañeros cuyos hijos han ido casi sin guardapolvo y sin útiles a comenzar las clases. Esta situación es muy, muy complicada y digamos, el gobierno nacional tiene un embate contra las organizaciones sociales y es lo más siniestro que puede pasar, porque directamente ataca al hambre de los compañeros. Nosotros hace ya tres meses que no recibimos la mercadería que hemos ganado en la lucha y que el gobierno provincial se ha comprometido. Por eso digo que ataca directamente las necesidades básicas del pueblo. Gracias por atendernos, Walter, hasta cualquier momento. No, por favor, gracias a ustedes. Miguel. Señor. Nos vamos a Chubut, ahora lo escucha Fernando García. Fernando, buen día. ¿Qué está pasando en Chubut? ¿Qué va a pasar? Buenos días, nosotros estamos preparando ahora todo para hacer sumarnos a esta jornada nacional de lucha de ollas populares y corte de ruta para poder enfrentar esta política de hambre que se viene reproduciendo en todo el país, acá en la provincia del Chubut, una de las provincias donde la vida, la verdad, cuesta muchísimo, nos está golpeando mucho. Los cierres de empresas, los cierres de las pymes y los despidos son galopantes acá en la provincia. Así que seguimos la lucha en la calle para poder tratar de revertir esa situación, ¿no? Parar de la mano a este gobierno y tratar de cambiar esto, que la verdad se hace insoportable. Esto es un infierno, no se puede vivir, la plata cada vez vale menos, uno va a comprar al supermercado, no compra nada. Sinceramente es una situación desesperante. Acá yo estoy acá en la ciudad de Comodoro Rivadavia y los barrios, la verdad que es... como volvemos a repetir, es un infierno porque la situación es muy dramática. Hay barrios que no tienen gas, tienen que estar usando leña o garrafa y la verdad que cuesta muchísimo. Y en toda la provincia, entre Leu, Rawson, tenemos la ciudad con más desocupación, una de las principales ciudades con desocupación en todo el país, y la verdad que se hace muy desesperante, ¿no? Poder estar acá. Así que hoy vamos a salir con todo, tratando de unir a todos los sectores para poder enfrentar esta política. Gracias por atendernos y esperemos novedades de Chubut. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Es ahora 7:44 minutos, 12 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Miguel. Señor. Ahora nos vamos a Misiones, lo escucha Graciela Melo. Graciela, buen día. ¿Qué está pasando en Misiones o qué va a pasar en las movilizaciones de ustedes? Graciela. Sí, buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, ¿qué va a pasar en Misiones, en Posadas y en el resto de la provincia hoy? Y hoy estamos en una jornada nacional de lucha en el marco de esta jornada, porque la verdad que en la provincia hay muchísimas cosas para reclamar. Estamos saliendo en Posadas con sectores estatales, estamos saliendo en Apóstoles con sectores del agro y sectores precarizados, sectores estatales, estamos en Jardín América, estamos en Oberá, estamos muy en el norte, cortando la ruta por el kilómetro 90, el campesinado, la CNC, sectores desocupados y precarizados, también en Bernardo y Irigoyen, en Monte Carlo, los tareferos, se hacen múltiples cortes y manifestaciones en toda la provincia, ¿no? El reclamo son reivindicaciones justas de cada sector que se vienen vulnerando hace años ya con esta política de Macri, ¿no? Graciela, ustedes están pidiendo, entre otras cosas, la sanción de emergencia de la violencia a la mujer, la emergencia en las adicciones, la anulación de la resolución 189 del 2019, no a la baja de los monotributos, que perjudica a los planes en sus magras obras sociales. ¿Qué significa esto? ¿Que no la atienden las obras sociales? A los monotributistas los atienden, sí. Pero a ustedes, ¿qué les pasa? No, totalmente, es así. Tenemos toda esa reivindicación en general. Y no, realmente las obras sociales que tenemos, al menos acá en Misiones, que tiene tanto el sector agrario como el sector social, son obras sociales que realmente no contienen, ¿no es cierto?, al sector, no tienen clínicas que puedan atender, no tienen médico, no tienen medicación, es una cobertura. Pero, perdón, ¿estamos hablando de Huatre? No. La UATRE, en realidad, directamente, el sector agrario, el monotributo que tiene, directamente no tiene obra social. Recién ahora estamos, tienen obra social que no contempla ni uno de los derechos del trabajador, digamos, ¿no? Obra social de nombre. Sí. Después la realidad no... Melo, ¿y se sabe el índice de gente sin trabajo en la provincia? Y en la provincia tenemos casi un 40% de gente sin trabajo. La verdad que aumentó impresionante eso, contando con sectores que van trabajando estatal y que no llegan a la canasta de pobreza, ¿no es cierto? Que algunos ni pasan la canasta de indigencia, porque hoy hay sectores como los guardias del hospital, sectores del Ministerio de Desarrollo Social, que están trabajando y que hoy están en lucha y que no llegan a los 10 mil pesos mensuales. Graciela, gracias por atendernos en Misiones. Bueno, gracias a ustedes. Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. A las 10 de la mañana cortan la ruta 13 General Paz, 7:48. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Va a haber corte también en Puente Saavedra, en la ruta 192 y la Panamericana, en la 202. En fin, en varios puntos, a partir de las 10 de la mañana, se van a producir varios cortes de rutas y caminos. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Recordamos que durante todo el día no habrá servicios de trenes en el Sarmiento. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Un día como hoy, pero en 1942, los autores registraban en Sadaic el famoso tema La Pulpera de Santa Lucía. Enrique Maciel, en la música y la letra del poeta y escritor Héctor Pedro Blomberg, sacaban la cédula de identidad de La Pulpera de Santa Lucía. La canción cuenta la historia de Dionisia Miranda, a quien se la llevó en ancas un soldado unitario de las tropas del general Lavalle. Dionisia era hija del sargento federal Juan de Dios Miranda, e Ignacio Corsini llevó ese tema al disco y logró convertirlo en un éxito mayúsculo que perdura hasta nuestros días y que sigue siendo uno de los temas emblemáticos del cancionero nacional y popular. La Pulpera de Santa Lucía, un vals con raigambres federales, un tema musical que sobrevivió a los tiempos. Ignacio Corsini, La Pulpera de Santa Lucía. Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día. Y cantaba como una calandria, la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería. Los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de mi abuela. En la reja que olía jazmines, en el patio que olía diamelas, con el alma te quiero pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía. 7 de la mañana, 52 minutos, 12 grados 2, la temperatura en la ciudad. Miguel. Señor. Nos vamos a Rosario, lo escucha el señor José Berra. Bueno, en Rosario entonces estamos comunicados para saber cómo es la jornada de protesta de los movimientos sociales. Berra, buen día, de Rensis. Buen día, ¿cómo le va, de Rensis? Cuénteme, por favor. Bueno, acá va a ser una jornada que van a ser cortes durante la mañana, a partir de las 10 de la mañana hasta pasado el mediodía. Va a haber distintos cortes en las zonas de la ciudad. En la zona norte va a haber dos cortes, uno en la zona oeste y dos en la zona sur. Y además va a haber un reclamo que es más de carácter provincial, que estamos entablando con el Ministerio de Educación de la provincia, que es el pedido de kits escolares, porque es una problemática que salta entre los compañeros y que tiene que ver con el costo que tiene la canasta para el inicio de clases. Berra, ustedes en el CETEP, Eduardo Del Monte en la CCC, Juan Carlos Odia en Barrio de Pía, ayer dieron una conferencia de prensa. ¿En qué se basaron? Es decir, ¿en datos concretos de la pobreza de Macri? ¿En datos vinculados a la provincia de Santa Fe? ¿Qué manejaron en esa conferencia de prensa? No, bueno, la conferencia de prensa está enmarcada en la Jornada Nacional de Lucha que hoy se hace en todo el país, las tres organizaciones que usted mencionaba. Después de la situación particular en Rosario, por supuesto que es siempre Rosario tiende a ser una caja de resonancia de las políticas económicas, en este caso de las malas políticas económicas que está instrumentando el gobierno nacional, ¿no? Y la verdad que la situación social en los barrios más olvidados es realmente preocupante. En nuestros comedores todos los días se incorporan familias pidiendo un plato de comida. El trabajo y la changa prácticamente han desaparecido. Entonces estamos en una situación realmente grave que nos preocupa y que la estamos planteando ante las autoridades del gobierno nacional, pero lamentablemente las respuestas que tenemos son nulas. Bueno, está en marcha una movilización en marcha para el 4 de abril de CGT, la CTA, ustedes, los movimientos sociales y demás. Yo le he preguntado con algunos compañeros que he hablado del interior y todos resaltan de que hay una voluntad importante para que esa marcha sea una marcha nacional muy fuerte. Digamos que el mensaje llega a la sociedad, pero parecería ser que no le llega al gobierno, ¿no? Que hay una especie de tosudez y de sordera a propósito hecha como para no escuchar los reclamos. Sí, yo creo que el gobierno escucha los reclamos de los sectores poderosos, que son los sectores a los que representa, que la verdad que poco le importa la situación que viven los sectores más populares. Y bueno, estamos en esta situación, que ustedes recién bien lo decía, el 4 de abril va a haber una marcha en defensa del trabajo y de la industria, porque vemos como día a día se van cayendo puestos de trabajo, ¿no? Y entonces me parece que el gobierno hace oídos sordos a esto y prefiere seguir bancando una limba financiera en donde diariamente por intereses de la deuda, por manejos y aumentos en las LELIC, las LEVAC y el dólar, etcétera, se van los pesos del trabajo de los argentinos. José, gracias por atendernos y esperemos a ver cómo termina la jornada. Muchas gracias a ustedes. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii, 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón, 02320-422260. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. 7 de la mañana, 57 minutos. En el centenario de Evita anticipamos las noticias de las 8. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El carril de Capital Federal hacia el sur de la provincia de Buenos Aires está libre, pero es totalmente interrumpido el tránsito hacia la ciudad, que se produce en el corte del puente Pueyrredón. Las organizaciones que cortaron ahora sorprendieron a los que habitualmente cortan en ese lugar, que recién están llegando con carteles. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana y la jornada es agitada. Sigue la gente con medio carril en Callao y el corte de corrientes que fue habilitado inmediatamente después de haber hecho un corte total a las 7 de la mañana. 7:30 ya se había levantado la posibilidad de que circulara por la avenida Corrientes. Con el transcurrir de las horas se va a ir complicando por distintos ingresos y cortes que va a haber. Se cortará la ruta 3 a la altura de la General Paz, la autopista La Plata-Buenos Aires en la salida de La Plata, y también va a haber cortes en la Panamericana, en la 202 y en la 197. La protesta en todo el país, que tratamos de reflejar con la información que nos fue llegando y con algunos que pudimos poner al aire que están al frente de esos cortes, va dando la sensación de un gobierno que es absolutamente sordo para las necesidades del pueblo y absolutamente ciego para ver la realidad argentina. Mientras tanto, Mauricio Macri, cuando habla, se transforma en comentarista de la realidad imaginaria por él mismo, de una Argentina que dice él está saliendo. Falta un minuto para las 8 de la mañana en el territorio argentino. El gobernador de San Juan no descartó ser integrante de una fórmula con Roberto Labaña a la presidencia y vice de la República. Alberto Juan Piñez fue el primer canciller de carrera en 1973 de un hombre que se había hecho en la diplomacia que llegó a ocupar ese cargo. El actual es el cuarto de la carrera diplomática que llega a ser canciller después de haber sido vice de Ruscado en la época de Menem. El actual canciller desprecia en absoluto la recuperación de Malvinas y debería ser cuestionado públicamente por los legisladores argentinos. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso debería citar al canciller argentino. En todo el territorio es la hora 8. Reiteramos que el Sarmiento hoy no funciona en todo el día porque falleció un trabajador de 30 años por accidente de trabajo. Se paralizó el ferrocarril. Los precios marcaron hasta un 15% en supermercados. Entre los productos más afectados se encuentran los fideos, hierbas, aceites. Luego de conocerse los datos oficiales de la inflación de febrero, que llegó a un 4%, las empresas productoras de alimentos enviaron el último viernes a los supermercados sus nuevas listas con aumento en estos productos de la canasta. La Corte Suprema de Justicia le dio un fuerte apoyo y por unanimidad aprobó otorgar más recursos para que lleve adelante la investigación del espionaje al juez de Dolores Ramos Padilla. De esta manera consiguió un fuerte respaldo judicial después que el presidente pidió en una nota periodística que lo echen. Los investigadores provocaron un ruidazo en el CONICET contra los salarios de pobreza. Explicaron que un becario doctoral en dedicación exclusiva podrá estar por debajo de la canasta básica y también denunciaron que recortan las licencias por enfermedad y maternidad. Somos trabajadores que se dedican a la investigación pública y con un salario que mantienen familias, recordaron. Becarios del CONICET realizaron ayer un ruidazo en la explanada de la Secretaría por sus bajos salarios que no le alcanza para trabajar. Ciencia y Tecnología, como ustedes saben, mantiene el mismo ministro de la época de Cristina, que fue confirmado por Macri, pero los presupuestos se fueron achicando cada vez más. 3 minutos pasan de las 8 de la mañana, jornadas de protesta de los movimientos sociales y piquetes en toda la República. La página deportiva. Y finalmente, Gimnasia Esgrima de Mendoza se impuso a Aldo Civi en el marco de la Copa Argentina en cancha de Temperley, 1-0, tanto de Patricio Cucci de penal a los 32 minutos del segundo tiempo, y de esta manera clasificó a la siguiente instancia de este certamen, donde espera por el vencedor del choque entre River Plate y Argentino de Merlo. Hoy va a continuar este certamen con 2 partidos. De 18:10 van a jugar en el estadio de Gimnasia Esgrima La Plata San Martín de San Juan, uno de los equipos que está descendiendo del fútbol de primera división, frente a Villa Dálmine. Dirigirán Nazareno Araza. En tanto, desde las 20:10 en el Padre Marti Arena de Salta y con arbitraje de Maximiliano Ramírez, Atlético Tucumán va a enfrentar a Platense. En lo que tiene que ver con el motociclismo, ya llegaron los primeros contenedores conteniendo la logística de lo que será el Gran Premio de MotoGP de la República Argentina, que se va a disputar entre el 29, 30 y 31 de marzo próximo en el circuito de Termas de Río Hondo. El MotoGP va a iniciar su actividad el viernes 29 con entrenamientos en el trazado del Autódromo de Termas de Río Hondo con una extensión de 4.806 metros. El sábado se van a realizar las clasificaciones y el domingo 31 las carreras de Moto2, Moto3 y MotoGP. Y en el handball, lo que tiene que ver con los Juegos Sudamericanos de Playa, una gran noticia para este deporte, ya que en Rosario ayer la selección argentina femenina de handball, más conocida como los kamikazes, o como las kamikazes, ganaron la medalla de oro para nuestro país al vencer en la final a Brasil en un electrizante partido por 2-1. El primer chico quedó a favor de Argentina 15-14, en el segundo se impuso a Brasil 15-13 y en vibrante definición las argentinas se alzaron con la medalla dorada al ganar por 7-6 en la ejecución. En las cuatro ejecuciones por equipo, la última la erraron las argentinas, pero también lo hicieron las brasileñas y la presea dorada quedó para nuestro país. Tres agrupaciones peronistas de la ciudad de Buenos Aires firman un comunicado de repudio al presidente del PJ capitalino, que ahora, dice, a dedo propone que Victoria Donda sea la candidata y antes proponía a Filmus que viene del PC y Donda que no nos pertenece. Son las dos cosas que se le ocurre a Santa María, el hombre cuyo padre era frondicista y que nunca nos terminó de explicar si él es o no peronista. Firman la 8 de octubre, Movimiento Peronista Resistente de la Ciudad y el Movimiento Juan Perón de la Capital Federal. Es ahora 8:06 minutos, 12 grados 4 de temperatura en la ciudad, desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Sígalo a Miguel Ángel De Rensis en Facebook. www.facebook.com/De Rensis Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de De Rensis Ayer y Hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Tuyango, De Rensis. No, me refiero al paro del Sarmiento. Se muere un trabajador, desgraciadamente. ¿Tiene la culpa la gente que no puede viajar? ¿El sindicalista dónde estaba? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo prevé antes? ¿O estaba en la peluquería haciéndose la toca, el sobrero eso? ¿Tiene la culpa la gente que haya muerto un trabajador? No lo prevé antes. Y los pobres de la CGT, ¿qué pegan para llamar un paro general? Esto es una puesta en escena. En toda la provincia hay paro, hay cortes. ¿Por qué no llama un paro general? Hasta que no revierta la política económica. No, es una puesta en escena. ¿Dónde están los sindicalistas, los popes de la CGT? Claro, arregló con los camioneros, arregló con los bancarios y otro gremio más que no me acuerdo. Lo demás que se arregle. No, viejo, es una payasada esto. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes. En defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. ¿Sí, quién es? Buenos días, habla Juan de Brazategui, Miguel Ángel, feliz cumpleaños. ¿Quién es Mauricio Macri? Este creció en una empresa familiar que supo desarrollarse al amparo del Estado, en especial con gobiernos militares, contrabando de autopartes a Uruguay, estatización de deuda, mantiene vínculos con la mafia de Clarín que robó papel prensa a los Greiber. Los simpatizantes de Boca, confundiendo la camiseta de Boca con un gobierno, lo hicieron jefe de gobierno de la ciudad. Luego, a fuerza de propaganda mediática pagada por aportantes truchos y a base de mentiras y engaños, lo hicieron presidente, para lo que no estaba capacitado, instalando una mafia judicial de persecución y encarcelamiento de opositores usando la extorsión les roba su capital, hay conexión y fomento del narcotráfico. Gracias, ¿Quién es? Bernardo de Jauregui. Buen día, de Rensis. Realmente me siento preocupado. Se produce el paro en el ferrocarril Sarmiento y la primera persona que llama sobre el tema es diciendo, ¡ay, los pobres que tienen que ir a trabajar y que no tienen el servicio! Hay que ser solidarios, y solidarios significa todos unidos al personal ferroviario. Y si es necesario parar el país, lo paramos, para que no vuelva a suceder. Murió un compañero trabajador. Hay que ser solidario, no tirarse en contra, no decir nos perjudica. Esto pasa como cuando se corta una calle. Pero yo quiero circular. No, parate y ponete al lado, sé solidario. Por eso reitero mi consigna: lo que no se logra por las urnas, se logra por la lucha. Pero si tenemos egoístas que solo piensan en su vientre, no sirve. Miguel. Gracias. Sí. Tenemos desde Salta al señor Pedro Guzmán. Pedro, buen día. ¿Qué está pasando o qué va a pasar en Salta hoy? Hola, sí, buenos días. ¿Cómo te va, Miguel? Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Te comento, mira, nosotros acá en Salta nos sumamos al paro nacional y bueno, va a haber tres cortes, va a haber tres movilizaciones armando tres columnas en lo que es en la capital de Salta, ¿no? Todos con compañeros de organizaciones sociales y sindicatos en los departamentos, en los municipios, que sería todo alrededor, corte de rutas con ollas populares. La jornada empieza ahora a las 9 y terminará por la tarde. O sea que todo esto está organizado, digamos, por ustedes, por la Dignidad, por la CTA, por ARTE, por la CCC, ¿quién más? Somos Barrio de Pie, CTEP. Ajá. O sea, los cayetanos, ustedes y los integrantes de la CTA. CTA, sí. La F21 y varias organizaciones rurales, donde en los municipios, bueno, también vienen siendo muy afectados por este gobierno y no hay, se están quedando sin trabajo, no se les respeta su salario mínimo, nada. Pedro, y contame, ¿la Dignidad es fuerte en Salta? Nosotros venimos teniendo un trabajo territorial en los barrios bastante fuerte, que fue creciendo en los últimos 2 años por las políticas que se vinieron realizando bastante mal, y podríamos decir que tanto la Dignidad como todas las organizaciones que venimos haciendo el laburo social en los barrios, venimos creciendo. Lamentablemente, ¿no? Porque cuando crecen las organizaciones sociales es porque está fallando el gobierno nacional, está fallando el gobierno provincial, es decir, no hay respuesta, ¿no? Exactamente, es por eso es que cada vez que nosotros nos dirigimos, nos preguntan sobre las movilizaciones, le explicamos muy bien que es todo a raíz de esta mala política que toman acá en el, a nivel provincial, y se ve reflejada en los barrios cuando los vecinos o los compañeros que venían medianamente